equipo de Hernán La Ginestra, 83-68. Buen trabajo defensivo y una de las figuras, Alejandro Cili, charla con nosotros. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, buena defensa por lo que uno puede ver en cuanto a la planilla, ¿no? Un poco jugadores, tres jugadores en doble dígito, dos con 10, el máximo goleador con 14 y Atenas que metió 68 después de que venía de meter unos cuantos puntos, no solamente contra ustedes, sino en los partidos que estaba disputando, ¿no? Sí, sí, me parece que el fuerte de Atenas es el poderío de gol que tiene, que tiene todos jugadores con gol en la mano, entonces nosotros apostamos eso, a hacerlo sentir incómodo, a sacarle un poco el contragolpe, los goles fáciles y bueno, a plantearle una defensa dura de Rea y que la sufran. Lo estamos haciendo bien en la serie, si bien los primeros dos partidos ya los perdimos, uno fue en suplementario y con buena defensa, con buena actitud del equipo. Parece que es una serie abierta. Los tres partidos, independientemente del resultado final, fueron parejos. ¿En qué cosas se pueden sacar ventaja en estos juegos? En estos juegos, Ale, usando qué cositas, pequeños detalles que vos digas, bueno, por esto se perdió el primero después de haber ido a suplementario, por esto se perdió el segundo, por esto se ganó el tercero. Yo creo que el primero fue muy muy cerrado, una bola, cualquier desconcentración te hacía perder el juego. Nosotros estuvimos ahí un par de fallos discutidos, no tuvimos la cabeza en el momento justo para cerrar el juego, parece que pasó por una bola. Y los otros dos partidos creo que Atenas, ellos allá y nosotros acá, marcamos en 3-4 minutos esa diferencia de 10 puntos. Sí. Y supimos mantener en el juego. Creo que se abrieron los dos partidos en base al contragolpe. Creo que somos dos equipos que nos sentimos cómodos anotando por esa vía, defendiendo y saliendo al contragolpe. Ellos abrieron el juego así allá y nosotros acá, me parece que era clave. A nosotros nos da aire, estamos defendiendo los dos equipos bastante bien, entonces me parece que en el 5x5 por ahí se traba la ofensiva y que pueda meter esos goles fáciles, abre el juego. Entonces la clave, estamos hablando con Alejandro Cili, una de las figuras de Estudiantes en la noche de ayer, digo, entonces la clave también pasa por el buen balance defensivo para que no ocurra eso de los contraataques, ¿no? Sí, obviamente, nosotros desde un buen balance los llevamos a jugar al 5x5 y ahí creemos que le complicamos un poco su juego y ahí también con buena defensa salimos a nuestro contragolpe, que es nuestra arma, es uno de nuestros caballitos de batalla, así que me parece que a nosotros nos hace sentir muy cómodos. También sabemos que en el estacionado tenemos que trabajar un poco más con un pase extra, porque si bien Reinaldo García, que es un monstruo, un animal, está anotando, se le está complicando porque lleva doble marca, entonces creo que sabe que tiene que hacer jugar un poco a los demás para llegar a los minutos cumbre en buen estado. Claro, y uno cuando ve la planilla y cuando tiene la oportunidad de ver a Estudiantes, siempre es un equipo como que, y eso que todavía, bueno, sin Nico Ferreira, que es una de las figuras importantes del equipo, se van arreglando bastante bien, ¿no? Porque por ahí, Reinaldo te da un montón de cosas, asistencia, goles, rebotes, y por ahí vos no estás, bueno, ayer tomaste 7, 8, pero digo, no estás tan fuerte para tomar rebote y aparece Tridwell y toma 13 rebotes, y otro golea y otro defiende. Es como que el juego está por sobre los nombres independientemente de la producción de Reinaldo García, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos conscientes que él es nuestra primera carta de gol, pero también sabemos que él solo no va a ganar los juegos. Creemos que se está haciendo un trabajo importante también sobre el juego interno del rival. Anoche se controló bien al interno, parece que cada jugador se siente importante en una faceta. Por ahí Tri, que venía acostumbrado a anotar, hoy lo están doblando y él sabe que tiene que hacer jugar a otro jugador y, claro, y está pasando mucho por tomar rebote, por llevarse segundos tiros. Me parece que todos entendemos a qué tenemos que jugar. No sé si en otro equipo tendríamos esta función o hacer esto para el bien del equipo, pero me parece que acá lo importante, lo que hizo bien Hernán es tener contento en todo con distintas facetas del juego, ya sea defensiva u ofensiva. Justo te iba a hablar del técnico, ¿no? Porque mucho se habló de Estudiantes durante toda la temporada, las lesiones, los jugadores que no pudieron estar, como en el caso de Reinaldo, que no fue solamente por lesión, sino porque contrajo una enfermedad. Por ahí muchos partidos jugando con 5 fichas mayores. ¿En cuánto tiene que ver el trabajo de un entrenador y el meterle la idea al plantel para que el plantel acepte eso y a partir de ahí pueda en la cancha mostrar una fortaleza que por ahí en los nombres o en la planilla no la tiene en ese momento? No, yo creo que el trabajo de Hernán fue bueno, sobre todo en la parte defensiva, convencer a los jugadores, a un equipo que juega con 3 extranjeros, de que hay que defender, no es fácil. Parece que ya los jugadores que estaban del año pasado entendían bien los sistemas defensivos y los que llegamos este año nos acoplamos bastante bien. Yo tenía mi duda de ver cómo en estos sistemas complejos así, en un equipo con 3 extranjeros, cómo lo iba a asimilar, pero la verdad que se trabajó bien, con toda los problemas que tuvimos a lo largo de la temporada, ya sea por no encontrar al extranjero que necesitábamos, por lesiones, por enfermedad ajena, lo de Reinaldo, claro, por eso, con dengue, son cosas que vos no esperás en la temporada, por ahí esperás un problema muscular o algo de eso, pero nos pasaron muchas cosas ajenas a lo deportivo. Y no, el equipo, la verdad que Hernán trabajó muy bien, fue consciente de los momentos del equipo. O sea, la verdad que yo por mi parte me sentí cómodo. Creo que convencer al equipo que defendiendo íbamos a ganar juegos fue lo que nos hizo llegar a esa quinta posición y hoy estar dándole pelea a Tenan. Parece que si no te convencés de eso, sos un equipo más en la liga y pasás de largo. Y si bien todos los partidos de playoff es como un viejo adagio, ¿no? Son diferentes y ninguno tiene nada que ver con el otro y son historias completamente distintas. Digo, lo de ustedes se asemeja bastante el primero, el segundo, al tercer partido. ¿Cómo crees que se va a dar el cuarto? ¿Más o menos dentro de la misma tónica de paridad? Sí, yo creo que sí, que va a ser más o menos la misma sintonía. Parece que va a ser un partido durísimo, que el que pueda abrir el juego se lo va a llevar. Así mismo te estoy hablando de abrir el juego, son 10 puntos, porque claro, claro, quedó muy claro que 5 o 6 puntos no es nada. Parece que somos equipos demasiado parejos, ellos hicieron valer mucho su localidad. Me parece que va a ser un partido similar. Nosotros tenemos que entrar bien como entramos ayer. Me estaba costando un poquito el tercer cuarto y ayer, gracias a Dios, me parece que ahí pudimos contener el avance de ellos, que por ahí en los 2 partidos anteriores nos habíamos ido con una diferencia del vestuario y no nos duró mucho o no lo deseado para intentar llevar adelante el juego. Claro. Anoche afianzamos esa diferencia que nos llevamos en el entretiempo y también pasó por ahí. ¿La gente acompañó ayer? ¿Hubo bastante público? Sí, la verdad que a lo largo de toda la temporada acá se vive muchísimo el básquet, ayer explotó la cancha, la verdad que de eso no nos podemos quejar. Cuando éramos 5 jugadores, 6, la gente acompañaba, la gente vio el sacrificio y el trabajo que hizo el grupo. Parece que por eso está la recompensa de que llegan a apoyar. Claro, y eso, hay como una comunión, ¿no?, entre la gente, ustedes, el cuerpo técnico, los dirigentes, es como que están cómodos, ¿no?, y entonces por ahí todo eso hace que situaciones como la de Reinaldo García, como la de Jorge en su momento, como la de Nico Ferreira ahora, es como que las pueden ir, el cambio extranjero, las pueden ir sorteando y pueden ir compitiendo, ¿no? Sí, obviamente que es más fácil cuando tiene la cabeza para trabajar, cuando está esa comunión entre todas las partes que nombraste. Me parece que si alguna fallaría o alguna no vería el esfuerzo que se hace, me parece que ahí sería todo para peor. Nosotros sabemos que la gente que paga la entrada hace un esfuerzo enorme, entonces nosotros valoramos eso y entramos a la cancha y si no nos salen las cosas nos vamos a romper el lomo igual. Me parece que la entrega nunca se discutió, tuvimos mejores noches que otras, pero la entrega nunca se discutió de este equipo. Entonces la gente valora mucho eso y creo que por eso está esa comunión. Bueno, ¿te ves pasando este juego? Sí, sí, la verdad que me veo en un quinto partido. Pero sabemos que es súper difícil, que si no tenemos la cabeza puesta en este cuarto juego, ayer hablábamos con los chicos de no saltar pasos, que si no entramos con la misma cabeza que entramos ayer y pensamos que puede ser ya un quinto en Córdoba, lo vamos a perder acá. Entonces parece que hay que entrar con la misma cabeza de ayer, del juego cuarto, y después ver, después cuando termine el juego y empecemos a armar el bolso, ahí empezar a pensar en el otro partido. Pero si nos vamos con la cabeza a llevar a un quinto juego, parece que estamos equivocados. Ale, ¿tenés contrato por una temporada más? ¿Tenés contrato por esta temporada sola? No, era por esta temporada. Estamos viendo. La verdad que acá en la ciudad estoy súper cómodo. Yo lo hablé con mi agente, con la gente acá. Todo el mundo sabe que estoy muy bien acá. Entonces, vamos a ver. Pero tenía contrato por esta temporada. O sea, la idea tuya por ahí es quedarte en el club. Yo estoy bien, sí, uno nunca sabe, la verdad que no sé si seguirá Hernán, no se sabe mucho hasta que termine la temporada, entonces tampoco puedo poner en obligación u ofrecerme sin saber qué va a pasar con el cuerpo técnico, sin saber qué va a pasar con la dirigencia. La verdad que una situación, si bien estoy muy cómodo, prefiero esperar. Una vez que pase toda la temporada, ahí sí sentarme y hablar con quien tenga que hablar. Ale, te agradecemos mucho el tiempo, el contacto. Bueno, lo mejor para lo que viene, que es el cuarto punto de la serie. Anoche tu equipo, Estudiantes de Concordia, pudo ganar de local 83-68. Tuviste una buena actuación con 15 puntos, 7 rebotes, una pelota recuperada. El goleador fue Reinaldo García con 26 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Buen trabajo de Trígula en rebotes con 13, bien Gamboa en la conversión con 17 puntos. Así que nada, lo mejor para lo que viene y nos estamos viendo. Dale, muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo. Alejandro Sili, una de las figuras de este equipo de Estudiantes de Concordia que, bueno, en la noche de ayer ha ganado y ha puesto la serie 2-1.